Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a iniciar un nuevo capítulo de esto que llamamos Reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Hoy vamos a iniciar un camino interesante hacia el pasado. Vamos a rastrear en la historia universal aquellos contactos que presuntamente hubo previos al llamado descubrimiento de América por distintas civilizaciones que poblaban Europa y Asia desde hace muchos, pero muchos siglos. Ustedes saben que la historia es una ciencia que tiene dos grandes periodos: el periodo llamado documentado, que es donde existen registros escritos, libros, documentos que han perdurado a través del tiempo, y es lo que uno podría llamar la historia documentada. Bueno, no va muy lejos hacia atrás esa historia, porque distintos eventos como quema de bibliotecas que hubo, guerras, destrucciones, cataclismos naturales, fueron destruyendo mucho de esa documentación histórica. Pero de modo que ir muy atrás en el tiempo es basarse en algunos datos a veces inconexos que existen, porque hasta los idiomas había que descifrar de aquel pasado. Sin embargo, ha perdurado la información. Ha perdurado la información tanto a través de documentos, de inscripciones, de jeroglíficos, como también de signos que han quedado como resultado del desarrollo de esas culturas y que permiten las interpretaciones. De todos modos, cuando uno va muy hacia atrás en el tiempo, tiene que aceptar que la ciencia deja un poco de ser una ciencia exacta, hablo de esta ciencia universal que es la historia, y que quizás debamos admitir un cierto grado de imprecisión, pero que esa imprecisión puede ser resuelta a favor si uno le encuentra lógica a las afirmaciones o a los mensajes que se creen interpretar de ese pasado. Nosotros vamos a iniciar este recorrido que incluye o va a incluir temas muy interesantes, como la gran pregunta es: ¿existió realmente la Atlántida? Bueno, ese es un tema de ardua discusión. Muchísimos argumentos. Hay decenas de miles de publicaciones archivadas en París que hablan y que le dan sostén a la existencia de un continente llamado la Atlántida, que quedó sumergido por las aguas como producto de algo. Puede haber sido un cataclismo, puede haber sido un accidente cósmico como caída de un gran meteoro, o puede haber sido simplemente la evolución que se produjo en el planeta debido a los reacomodos que va sufriendo la corteza terrestre, que se manifiesta con actividades volcánicas, terremotos, etcétera. Lo cierto es que la Atlántida es uno de los misterios que ha quedado ahí en el pasado. ¿Y por qué a nosotros nos interesa? Nos interesa porque resulta ser que si uno busca desde la cultura tipo europea, griega, egipcia, romana, algunas explicaciones, hay respuestas que pueden tomar forma si se acepta que existió una civilización previa bastante avanzada, que era la Atlántida. Esa es una forma posible de explicar algunas cuestiones comunes a esas culturas europeas. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle esto. Pero resulta ser que cuando nosotros buscamos respuestas en la historia de los pueblos americanos, estamos hablando de 20 o 30 siglos atrás, también aparecen elementos que podrían ser explicables si hubiese existido un continente, la Atlántida, por ponerle un nombre, que haya dado origen simultáneo a los pueblos de Oriente y a los pueblos de Occidente. Esto es como aceptar un comienzo común de estas civilizaciones, porque no hay muchas otras formas de explicar ciertas similitudes, ciertos rastros parecidos que han dejado la historia evolutiva de estos pueblos. Como no ser que haya habido mucho contacto intercivilización muchos siglos atrás, pero eso tampoco es muy posible de comprobar, pese a que en este programa que hoy iniciamos vamos a ver con cierto grado de documentación certera, digamos, y con otra no tan certera, pero que son interpretaciones que han quedado a lo largo de la historia de los pueblos, vamos a ver que hay un montón de signos y de realidades que muestran que efectivamente esos contactos entre las civilizaciones existieron. Pero existieron sobre todo a partir de algunos siglos antes de la era cristiana y algunos siglos después. Por ejemplo, hasta el siglo X, el siglo XI, porque en el siglo XVI se dio ya el arribo de los españoles. Vamos a ver cómo hubo una intensidad de contactos entre los pueblos celtas y los pueblos vikingos allá por el año 1100 al 1200. O del 1000 al 1200. Luego la cosa decreció y hay explicaciones de por qué decreció. Pero también vamos a ver en este programa, un poco más adelante, cómo hay rastros de contactos en la cultura china que se hubieran sucedido entre desde hace 40.000 a 10.000 años atrás. Habla la cultura china de cazadores de mamut extraviados que pudieron haber llegado a las tierras no conocidas que entonces eran las tierras que luego son estas tierras americanas. De modo que este viaje hacia el pasado no lo podemos catalogar como estrictamente científico, pero por lo menos lo vamos a catalogar como bastante bien documentado, pensado e interpretado. De modo que vamos a escuchar música y luego vamos a iniciar este relato, que lo haremos tranquilo y pausado porque es largo, pero que nosotros sabemos que va a despertar mucho interés en nuestros oyentes, porque vamos a hablar de historia desconocida y eso es importante. Si quieren, podemos hasta darle el grado de novelesca, que más que hablar de historia, hablemos de una historia novelada o de una novela. Y si es una especie de novela imaginada lo que vamos a contar, créanme que hay muchos puntos que están altamente confirmados y documentados, y así los vamos a citar, que forman parte de esta narración que enseguida iniciamos para ustedes desde el sitio FM. La vi en un paso cebra, toreando con el bolso a un autobús, llevaba medias negras, bufanda cuadros, minifalda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable en la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? A donde tú me lleves, contestó. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo, le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. a la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó. Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer, del cuello de una nube aquella madrugada me colgué. Vamos a interrumpir un poco esta hermosa interpretación de Sabina llamada Medias Negras para dar inicio a nuestra narración. Vamos a comenzar entonces con algo que se lleva por título algo así como Los Primeros Colonos. La antigüedad desconfiaba de los marinos. Librados sin defensa a los caprichos de los océanos, aparecían cargados de tesoros inestimables en el mismo instante en que se les declaraba perdidos o, por el contrario, se desvanecían por siempre más, víctimas de su audacia o capturados por piratas. En el siglo VI antes de Jesucristo, el poeta griego Anacarsis ponía en guardia a sus conciudadanos. Los marinos, decía, no están completamente vivos ni completamente muertos. Pertenecen al mundo incierto del entre dos, bogando entre lo conocido y lo desconocido. No son más que funámbulos que caminan sobre el único hilo tenue de su caída mantenida en suspenso. Sin embargo, esos hombres de rostros marcados por el rocío marino, curtidos por el sol de la alta mar, cubiertos con un espeso manto de lana o apenas con un taparrabo, no cesan de intrigar a sus contemporáneos. Es porque son algo hechiceros y, en consecuencia, hipócritas. Por otra parte, poseen entre ellos un lenguaje propio, gracias al cual intercambian informaciones que desean preservar o a cualquier precio. En todos los casos son vagabundos herméticos, aventureros hijos de los dioses marinos, y sus barcos no son más que frágiles trazos de unión lanzados a la conquista de un cielo incierto donde el azul y el océano se conjugan a veces con lo desconocido, eso que encanta el sueño de los hombres. Que zarpe entonces el barco y alcance las nubes, las turbias nieblas y las evanescentes fumarolas con las que envolvemos los ensueños, las leyendas y los mitos que, con sus contornos inaprensibles, nimban las improbables conquistas, las aventuras que desfallecen o los sueños posibles. Estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló, me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador, peor es que se fuera, robándome además el corazón. De noche piel de hada, a plena luz del día, Cruella de Vil. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. de noche piel de hada, a plena luz del día, cruel a vivir. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que he escrito blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda azul. Escuchábamos por Joaquín Sabina Medias Negras. Está transmitiendo el sitio FM, su programa vespertino de los viernes, dedicado a la reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Hoy hemos iniciado una travesía hacia atrás en la historia, en busca más que de pruebas, de afirmaciones, de contactos previos que hubo entre otras civilizaciones anteriores a la española o portuguesa o europea en general, que inició la colonización y conquista de lo que hoy llamamos América en el siglo XVI. Estamos buscando signos, estamos buscando afirmaciones que existen en la historia de los pueblos sobre contactos previos a ese evento. Vamos a hablar ahora un poco de los fenicios. Los rojos, este es el sobrenombre que la antigüedad dio a los fenicios. Pueblo de mar, sus capitanes no vacilaban en reclutar una parte de su tripulación entre los celtas de rojos cabellos de Locmariáquer o en otros puertos bretones y enrolarlos así en sus aventuras. Hubo un tiempo en que esos fenicios reinaron cual amos sobre los mares. Su dominio fue entonces tan aplastante que los que tenían antes de vencerlos se vengaron al destruir al filo de los siglos todos los testimonios de su civilización. Así, historias grotescas e insensatas se pusieron a circular. Primero los griegos. Después los romanos no vacilaron en superarse a la hora de propagar el oprobio acerca de sus antiguos rivales. Cuando Cartago puso en peligro los fines hegemónicos de Roma, la consigna pronto fue lanzada. Había que arrasar aquella ciudad que perjudicaba la expansión romana. Sin embargo, mejor que nadie, los fenicios conocían el mar, sus rutas, sus peligros, sus pasos, sus corrientes, y no vacilaban en montar expediciones que hoy todavía parecen extraordinarias. Propulsados a remo, sus navíos, los pentocóntors, podían, según su tamaño, transportar hasta 500 personas. Huellas de su presencia han sido encontradas cerca de Sumatra, y los ingleses Mackay y Wormington señalan la existencia de un establecimiento fenicio en la ribera de la península de Shantung, en el Mar Amarillo, hacia 680 años antes de Jesucristo. En la misma época, controlaban el tráfico marino en el Golfo Pérsico. Entre las leyendas que relatan sus hazañas, dos narraciones han atravesado los siglos. En el 530 antes de Jesucristo, el cartaginés Hannón zarpó al mando de una flotilla de millares de hombres. Ciertos manuscritos pretenden que fueron más de 30.000 los que se lanzaron a la conquista de la Atlántida Sur, con la meta de fundar colonias a medida que atracaban en las costas. ¿Cuáles? Nadie lo sabe con precisión. Las de África, probablemente. Así, el de Mirabilius Auditis, largamente atribuido al filósofo griego Aristóteles, dice que Hannón había atracado en una isla boscosa, fértil y atravesada por un río. Esa isla fue muy pronto identificada como una de las Canarias. igual podría situarse en otra parte. El texto no deja de añadir que quienquiera manifestaba el deseo de ir a establecerse allí era castigado con la pena de muerte. ¿Cuál era, pues, ese misterioso paraíso que suponía la muerte para quien quisiera alcanzarlo? No es la única intriga legada por la época. En el momento en que Hannon se entrega a la exploración del Atlántico Sur, otro navegante, Himilcón, lanza sus bajeles en la ruta del norte. Un texto latino del siglo IV resume sus peripecias. Las tempestades abundan y los elementos desencadenados despiertan terribles monstruos marinos. La angustia domina una travesía que parece conducir derecho a los infiernos, hasta el día en que, pretende el autor, el barco resulta inmovilizado, atrapado en un campo de algas que traba su progresión. Ciertos comentaristas adivinan enseguida el mar de los Sargazos, frente a América. Puede que no estuvieran los fenicios muy lejos de allí. Estamos escuchando a Ana Belén en Niña de Agua. Interrumpimos un poco su interpretación para continuar con nuestras leyendas, que son largas, por eso no las queremos fragmentar demasiado. Vamos a hablar ahora de Tartessos, una ciudad fenicia muy importante. Entre los majestuosos enigmas planteados por los fenicios se alza la misteriosa Tartessos, joya de las ciudades de la antigüedad. Su riqueza y su influencia no dejan de atraer los celos y la concupiscencia de sus rivales, por lo mucho que hace alarde de su éxito opulento. Situada en la embocadura del Guadalquivir, en la vertiente atlántica de España, se pierde su origen en la noche de los tiempos. Encrucijada del comercio del ámbar y del estaño venidos de regiones del norte de Europa, la riqueza de sus explotaciones mineras asegura rápidamente su potencia económica. Sin embargo, hacia 500 años antes de Jesucristo, se desvanece de repente, tragada por una noche de la que había emergido con el tiempo justo para resplandecer durante algunos siglos. Uno de los raros testimonios que han sobrevivido a la desaparición de esta ciudad relata la historia de Eufemos y de sus hazañas atlánticas. Víctima de corrientes marinas, su nave a la deriva lo lleva a lo lejos hacia la región desconocida de las islas numerosas. Los hombres que hay allí llevan largos cabellos anudados cual cola de caballo. Viendo llegar el navío, muchos de ellos se precipitan a su encuentro e impiden la maniobra de amarre. Los indígenas se manifiestan. Con muchas amenazas reclaman una mujer. Asustados por el jaleo, los tartesios les procuran una esclava sobre la cual se lanzan bestialmente. Aprovechando la confusión, los barcos vuelven rápidamente a alta mar. A su regreso, Eufemos da testimonio. Ha visto riberas desconocidas. A otros marinos intrépidos le tocará explorarlas. Los habitantes de la ciudad de Tiro también se envanecían de poseer su leyenda fantástica. Su héroe se llama Hiram. Después de mucho tiempo recorriendo los océanos, ha vuelto al frente de una flota con las calas cargadas de oro y plata, en tales cantidades que el curso de los metales preciosos se derrumba en los alrededores de la cuenca mediterránea. No son, sin embargo, más que indicios. Frente a esas vagas hipótesis de conquista marina, era necesario que los europeos encontraran a su vez un equivalente a lo que los africanos o quienes procedían del Oriente Medio hubieran podido descubrir antes que ellos. Ciertos exégetas de Homero no vacilan en lanzar por rutas insospechadas al primer héroe trágico de la tradición occidental, aquel que se atreve a desafiar a los dioses y que, con su astucia, se mofa de ellos. Estamos hablando de Ulises. Homero afirma que Ulises se desvió por culpa de una violenta tempestad que lo arrastró al país de los Lestringios, y esa misión en la que habría pasado un decenio sería nada menos que América. Es la tesis defendida desde 1964 por una jurista americana, Henriette Merz. Otros especialistas le ven bogar a Ulises en dirección al Triángulo de las Bermudas. Según las interpretaciones que hinchan las velas de su paleo trirreticos, trireme que comporta varias hileras de remeros, Ulises habría desembarcado así en numerosas tierras lejanas, donde habría dejado abundantes testimonios de su heroico pasaje. Para otros, las hazañas de Ulises se referirían a una época hermética, que más allá de las disputas épicas de la historia, poseería un segundo nivel de lectura accesible a los únicos marinos iniciados de la época. Tal texto ofrecería a aquellos que saben descifrarlo un precioso plan de navegación a través del Atlántico. El país de los lotófagos correspondería a las Canarias o a las Azores. La Eolia se identificaría con Madeira. Los feacios serían los noruegos, mientras que Caribdis y Escila se confundirían con las islas de Sein y de Quassant. Otros historiadores más rigurosos subrayan sobre todo la supremacía de la Grecia antigua en materia de conocimientos geográficos. Hecateo de Mileto organizó, hace ya 500 años antes de Jesucristo, el primer viaje de exploración con el único fin de descubrir el mundo desconocido. hasta la aurora. Descubres todo y todo te impresiona. Del perro hasta la hormiga, laboriosa. La vida a veces sufre y a veces sombra. No viniste del frío y la lluvia, llegaste del amor y de la luna. Niña de agua, te crecerán las alas en tu vuelo. Niña de agua, quizá oscurezca el sol, así lo creo. Niña de agua, nunca sabrás sumar lo que te quiero. En aquel tiempo, los geógrafos griegos dividían al mundo en tres partes: el levante, que era Asia, el poniente, que era Europa, y Libia. Esta división prevalecerá por mucho tiempo. Lo más extraordinario, sin duda, es que los griegos, gracias al desarrollo de su ciencia, han podido elaborar una visión moderna del mundo. Platón declara que la Tierra es una esfera. Dos siglos más tarde, Aristarco de Samos e Hipócrates afirman que el planeta da vueltas alrededor del Sol. En la misma época, Eratóstenes logra calcular la circunferencia de la Tierra y deduce que es del orden de 40.000 kilómetros. Esa deducción es de una exactitud asombrosa. Ese es el diámetro actual de la Tierra, 40.000 kilómetros. A partir de estos datos, Cretes de Malos elabora el primer globo terráqueo. A esto se añade la idea de Aristóteles, según la cual el mundo es continuo. La exploración del planeta hubiera podido comenzar. En el curso de los siglos siguientes, no obstante, los intercambios comerciales que se habían instaurado por la vía marítima se comienzan a desarrollar más bien por vía terrestre. El europeo se satisface con los límites conocidos de su mundo. Nada le obliga a explorar nuevas rutas o a querer contornear lo desconocido para tratar de reunir el universo lejano a la tierra próxima. La alta mar es abandonada a los supuestos monstruos que la pueblan y a las leyendas que ilustran la fascinación y el temor a lo desconocido. La más famosa de estas leyendas, la de la Atlántida, avisa del castigo colectivo al que se arriesgan quienes se dejan seducir por la corrupción y la idea de dominar el mundo. Crecerán las alas y tu vuelo. Niña de agua, quizás oscurezca el sol, así lo creo. Niña de agua, nunca sabrás sumar lo que te quiero. Nunca sabrás sumar lo que te quiero. Estábamos escuchando por Ana Belén, Niña de Agua. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Su programa vespertino de los viernes. Una reflexión sobre la historia, en este caso, de las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos rastreando en un largo viaje que hemos iniciado hacia el pasado en la historia, recorriendo los rincones de la historia y buscando datos y vestigios de posibles encuentros que hubo antes del siglo XVI entre las culturas que poblaban otras regiones del planeta y las culturas originarias de América. Todo parece indicar que hubo no pocos, muchos contactos de distintos pueblos. Eran épocas difíciles donde había que atravesar mares embravecidos con embarcaciones dotadas de muy poca tecnología. Por eso era la verdadera aventura de esos siglos el lanzarse hacia el océano desconocido en busca de mitos y leyendas de oro y plata, sobre todo. Vamos ahora a iniciar un recorrido muy interesante y fascinante como es la Atlántida. Vamos a ver qué se dice o qué se sabe o qué se piensa de este continente misterioso que muchos creen que existió, aunque no haya vestigios finales que prueben su existencia. Platón ha dado sin duda la primera descripción y la más célebre interpretación del naufragio de la Atlántida. No es, sin embargo, la única leyenda que relata la historia de una isla bienaventurada o de una civilización floreciente víctima de aguas destructoras. A todo lo largo de la antigüedad, esta visión apocalíptica que señala la brusca desaparición de una rica ciudad se encuentra en numerosas civilizaciones. Un papiro del Imperio Medio Egipcio, conservado en San Petersburgo y conocido con el nombre de Relato del Viajero Naufragado, narra una aventura más o menos parecida a la de Platón. El Mahabharata, el gran libro mítico de la India, escrito entre el año 1000 antes de Jesucristo y el siglo 4 de nuestra era, relata un episodio parecido. Fue, sin embargo, la versión que dio Platón de ello la que conoció mejor fortuna. Aunque él no sea exactamente el autor, en efecto, para preservarse de los críticos y cubrirse con una mayor autoridad intelectual, afirma poseerla directamente de Solón, quien era uno de los siete sabios. Después de haber emprendido una importante serie de reformas económicas y políticas, Solón se va a Egipto hacia el año 590 antes de Jesucristo. Visita primero el establecimiento de Naucratis y decide proseguir su camino en dirección a Sais, la capital administrativa. En el santuario dedicado a Neith, la diosa madre, encarnación de la ciencia y el mestizaje, él habla largamente con los archivistas y los historiógrafos que conservan el testimonio milenario del reino de los faraones. Durante una visita, un viejo sacerdote se le enfrenta: «¡Oh, Solón! Déjalo, vosotros los griegos nunca habéis sido más que niños y no hay más ancianos entre vosotros», ironiza el egipcio. «Los griegos desprecian su pasado, su irreemplazable riqueza. Prefieren cortar los lazos con las épocas precedentes y gobernar en la discontinuidad sin tener en cuenta las lecciones de la historia». El sacerdote egipcio demuestra así sin dificultad que sabe mucho más acerca de los griegos que los mismos griegos. Continuando, recuerda la historia de Atlantis y del conflicto que antaño opuso a aquella ciudad prestigiosa a los griegos de Atenas. Solón se refiere a aquella hazaña guerrera en la que vencieron sus lejanos antepasados y acaricia la intención de reflejarla en un inmenso poema épico que, sin embargo, no escribirá jamás. Transmite sus informaciones a Dropides, que las lega a Critias el viejo, el cual las entrega a Critias el joven, que por fin, poco antes de su muerte, las confía a Platón, que tiene 24 años. En el 360 antes de Jesucristo, Platón resucita a aquella herencia invitado a la corte de Denis I, el tirano de Siracusa. Su protector le anima a participar en el festival literario que él organiza y le sugiere que desarrolle el relato al cual hace alusión en el Timeo. Más así desafiado, Platón proyecta componer una obra de carácter patriótico que se encargue de reavivar el sentimiento nacional de los griegos de Sicilia y de la Italia del Sur. Incita a sus compatriotas a reconciliarse con su religión. La prosperidad que han asegurado a lo largo de los últimos decenios ha corrompido los espíritus y engendrado una impiedad peligrosa. Al mismo tiempo, le gustaría recordar a su anfitrión, el tirano Denis, su rango y el noble linaje que le religa a la descendencia de Solón. El proyecto que entonces elabora comprende varias partes, además de Critias, que suministra la mayoría de informaciones sobre la Atlántida. Platón concibe el plan de escritura de otro fragmento de ese texto del que solo poseemos el título, Hermócrates. La muerte de Denis I interrumpe sus planes literarios. El amor inspira los primeros episodios de la historia, locamente enamorada de Cleito, princesa mortal. Poseidón, el dios del mar, siente unos celos tan grandes que la secuestra en una ciudadela fortificada, rodeada por una quíntuple protección de canales concéntricos y de terraplenes. Así atrincherados, viven una unión apasionada que consagran los 5 pares de gemelos varones que les nacen. El mayor de aquellos niños recibe el nombre de Atlas, de donde le viene a la Atlántida su nombre. Después de haber descrito ese mito fundador, Platón pinta minuciosamente la organización social de la isla, su urbanismo, su arquitectura, sus obras de arte, enumera las plantas y las especies animales, analiza las características del terreno y aborda las cuestiones de agricultura y de economía. Consigna todos los datos posibles y con ello subraya la particularidad, la unicidad de un mundo del cual hace el inventario antes de dedicarse a las estructuras sociales y a la distribución de los poderes en esa ciudad. Cada 5 años, los 10 reyes se dividen las provincias de la isla, se reúnen y debaten las cuestiones políticas o los problemas de justicia. Seguidamente, se consagran a los ritos tradicionales y juntos capturan un toro joven que corre libremente por el recinto del templo de Poseidón, donde tienen lugar sus reuniones. Dominada la bestia, la degüellan delante de una columna de bronce, donde está inscripta la ley sagrada de la Atlántida, recordando con ello en qué armonía total viven los habitantes y los gobernantes, no solamente entre sí, sino también con los dioses que les protegen. Con el tiempo, la noble naturaleza de los ocupantes de la isla se altera, sus costumbres se relajan, convertidos en codiciosos, dominadores y avaros, se ponen a guerrear guiados por la única preocupación de dominar el mundo, hasta el día en que los atenienses, decididos a cerrarles el paso, se oponen a sus fines expansionistas y les infligen una derrota pesada que la naturaleza sanciona, borrando la isla del mapa del mundo, hundiendo las fabulosas riquezas que los habitantes habían acumulado en el curso de los siglos. Es muy difícil de poder descifrar si esta historia de Platón es una historia novelesca, pura literatura, o es una historia que refleja realidades traídas y obtenidas de datos de distintos referentes que él utilizó en su elaboración. Bueno, así vino a extenderse sobre aquel océano que heredó el nombre de Atlántico, uno de los más grandes y fabulosos enigmas de la historia. No inquieta mucho la antigüedad ni la Edad Media, pero el Renacimiento, afirmando su gusto de la vuelta a lo antiguo, relanza las interpretaciones. El humanista español Gomora cree en 1533 haber encontrado la huella de la Atlántida. Es América, ni más ni menos. Después, la Atlántida no cesa de viajar, de desplazarse, localizada en el supuesto lugar de lo Tarteso de los fenicios. Para Lice de la Salle se trata, al contrario, de África del Sur. Para el alemán Bock es más bien el Cáucaso, mientras que Jean Bailly, alcalde de París en tiempos de la Revolución Francesa, sitúa a la Atlántica, sin duda alguna, en el lugar del Spitzberg. Las teorías no faltan. El primero que las contradice no es otro que Aristóteles, y otros le siguen muy pronto. No obstante, la Atlántida fascina y suscita múltiples teorías, tan ingenuas como sabiamente elaboradas, hasta el punto de que nadie hoy ha logrado aún ponerse de acuerdo para saber si se trata de una ciudad hundida, de una isla desaparecida o de un continente fantasma. Al paso de las épocas, parecida a una tierra fantasma, la Atlántida no cesa de resurgir aquí y allí, para tomar los contornos de la Palestina, del África del Norte u Occidental, de la América Austral o Septentrional, cuando no se trata del archipiélago de las Azores, de las Canarias, de Creta, de Madagascar o de la isla griega de Santorín. Todas esas hipótesis han sido censadas por una asociación fundada en 1926, la Sociedad de los Estudios Atlánticos, que continúa hoy sus actividades en París, y ha hecho el inventario de los libros y los artículos que tratan del tema. A título de ejemplo, existían en el momento de la creación de la sociedad alrededor de 2.000 obras que tratan de la Atlántida. En 1922 son 10.000 libros los que abordan el tema, y el doble de artículos al menos han sido publicados en revista. Es decir, que las interpretaciones forman legión. Un cierto número de ellas vale la pena tenerlas en cuenta, sabiendo que el conjunto de las hipótesis emitidas podría ser fácilmente objeto de una enciclopedia. Ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo este viaje a reconocer la existencia o no de la Atlántida. Pues muy bien, porque cuando indagamos en las culturas llamadas precolombinas, los mayas, los aztecas o los incas, aparecen signos y figuras totalmente relacionadas a otras figuras que aparecen en otros continentes relacionados también a los atlantes. Son pequeñas estatuillas o figuras donde los atlantes, que eran los habitantes de esa supuesta isla o ciudad desaparecida, se caracterizaban por tener una especie de casco o algo similar con dos cuernos con esferitas en las puntas. Esa es la figura típica de los atlantes, pero resulta que aparecen en la cultura egipcia y aparecen en la cultura maya y aparecen también en tiempo de los aztecas. Por otro lado, tanto la historia maya como los aztecas, y esto ya lo hemos descrito en programas anteriores, decían que su sabiduría provenía de los aprendizajes que realizaban sus sabios y hechiceros en una ciudad especial donde vivían los sabios. Uthland se llamaba esa ciudad, Uthland, con Z. Pero esa ciudad muchos la ubican en las alturas de las cordilleras de los Andes en la Mesoamérica, que hay también cumbres nevadas, cumbres volcánicas. En esa zona se sitúa la hipotética ciudad Uthland, que fue muy buscada por los españoles porque se la decía que sus calles y sus edificios eran todos construidos en oro macizo. Pero otras historias también sitúan a esa ciudad o a ese lugar llamado Uthland fuera del continente, proveniente de los mares, y también se la sitúa en un lugar lejano, es decir, en un lugar que podía también desde las culturas indoamericanas ser interpretado como la Atlántida. No nos olvidemos que en la mitología maya y azteca, el dios Quetzalcóatl lo esperaban venir de los aires, cuando se había ido muchos siglos antes y los había abandonado prometiendo regresar, ellos lo esperaban volver, que él llegara volando de los cielos. Pero cuando llegaron los españoles en sus barcos, también se confundieron los aztecas y muchos interpretaron que allí venía Quetzalcóatl, su dios principal. Por eso mucha resistencia no opusieron, lo cual les resultó fatal a los españoles que vinieron a dominarlo. Bueno, con esto vamos a dar medio por terminado el programa de hoy, pero esto continúa porque sabemos que es un tema apasionante y el material que hemos conseguido en la literatura no es fácil de conseguir, de modo que no lo van a encontrar en cualquier lado. En este momento, si bien no es nuestro, obviamente lo hemos tomado como propiedad temporaria y cuando el programa esté bien avanzado vamos a contar de dónde estamos sacando todo este material que le estamos transfiriendo en nuestro programa, en este viaje hacia el pasado en busca de signos que no nos han sido revelados por la historia oficial. Bueno, de este modo hemos dado por terminado este capítulo de nuestro programa de reflexión histórica dedicado a revisar las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos en un viaje al pasado buscando signos que marquen contactos previos a la llegada de los europeos al continente americano. Continuaremos con este programa el próximo viernes a las 19 horas. Muchas gracias. Seguimos ahora con nuestra programación habitual.